Sección 1 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de otros mundos, de George Griffith. Visitando las regiones de la Luna. Parte 1. Nota preliminar. Los viajes de Royal Lennox, conde de Redgrave, y de su esposa Lila Sadie, hija del exprofesor de ciencias físicas de la Universidad de Nueva York, caben en lo posible. En primer lugar, por la separación que este distinguido hombre de ciencia consiguió obtener de las fuerzas de la naturaleza en sus elementos positivos y negativos. Basándose en el principio de que todo en la naturaleza tiene su lado opuesto, no sólo separó los elementos atractivos y los repulsivos de la fuerza universal de la gravitación, sino que también llegó a construir una máquina que le facilitara el medio de desarrollar cada uno de esos elementos, o los dos, a su voluntad. Alcanzado este triunfo mecánico, quedaba poco que andar hasta la magnífica idea realizada después por Lord Redgrave en El Astronef. En una excursión que hacía el profesor con su hija por los montes del Canadá, conoció a Lord Redgrave, el cual se sintió seducido, tanto por las atrevidas teorías del padre como por los encantos de la señorita Sadie. De este conocimiento, puramente casual, resultó una especie de asociación en la que el profesor había de poner sus conocimientos científicos y Lord Redgrave el capital para llevar a la práctica la teoría de la fuerza R, fuerza repulsiva o antigravitacional, y construir un globo que fuera capaz no sólo de elevarse sobre la Tierra, sino de traspasar los límites de la atmósfera terrestre y de viajar con precisión y sin riesgo por los espacios aéreos. Desgraciadamente, antes de hallarse terminada la construcción del Astronef en los talleres que Lord Redgrave había hecho levantar ad hoc en su propiedad de Smeaton, el profesor fue atacado de una doble pulmonía y falleció, quedando así Lord Redgrave como único poseedor del secreto de la fuerza R. Un año después del fallecimiento quedó terminado el Astronef, y su dueño lo condujo por encima del Atlántico, elevándose en el Atlántico hasta tal altura que apenas se sentía ya la atracción de la Tierra. Después de un viaje de 2 horas, pudo descender cerca de Nueva York. En este viaje de prueba le acompañó Andrés Murgatroyd, antiguo maquinista y jefe de los trabajos para la construcción del Astronef. Su familia había servido fielmente durante algunas generaciones a la de Lord Redgrave, el cual, por esta razón, le eligió para maquinista y piloto del globo. El ruido que hizo, no solo en América, sino también en el mundo entero, la llegada del Astronef desde las misteriosas regiones del espacio, la boda de su constructor con la hija del inventor, celebrada en el salón principal, mientras el maravilloso globo permanecía quieto en el aire a 1 milla de altura sobre la capital, el regreso a la Tierra, el banquete de despedida y la salida de los recién casados para la Luna, elegida como primer punto de parada, fueron por aquel entonces el tema de todas las conversaciones. Esta serie de cuentos comienza en el momento en que la Tierra va desapareciendo de la vista y da principio la excéntrica luna de miel en el espacio. Cuando el Astronef elevóse sobre la Tierra para empezar su maravilloso viaje por las regiones hasta entonces desconocidas, Lord Redgrave se hallaba con su esposa en el extremo de la cubierta superior que se extendía por las 2/3 partes del cuerpo cilíndrico del globo. Las paredes de aquel departamento tenían 50 pies de largo por 20 de ancho. Eran de grueso cristal transparente y endurecido, y en caso de necesidad podían ser cubiertas con telas de acero colocadas en el pavimento de pinotea que se elevaban por medio de poleas. Rodeábalo una balaustrada, también de acero, y 2 escaleras conducían a otra cubierta más pequeña, donde había 2 portezuelas, una en popa y la otra en proa, las cuales se cerrarían herméticamente cuando el Astronef se hubiese elevado más allá de la atmósfera respirable y se hallase navegando por las inmensidades glaciales y sin aire del espacio interplanetario. Lord y Lady Redgrave, con Andrés Murgatroyd, eran los únicos viajeros aéreos. Ni se necesitaban más tampoco, porque a bordo del Astronef se hacía todo por medio de la electricidad. El fuego, la luz, los guisos, la destilación y redestilación del agua, la purificación constante y automática del aire, todo, en fin, todos menos la regulación de la misteriosa fuerza R, se ejecutaba sin la intervención del hombre. Pero era necesario regular aquella fuerza con el mayor cuidado y minuciosidad. Y de este trabajo casi siempre se encargaba el mismo constructor. Las máquinas de desarrollo se hallaban en el centro de la parte baja del globo. La fuerza mínima era suficiente para que el Astronef fuese algo más ligero que su propio volumen de aire. Así que, cuando visitaba un planeta que tenía la atmósfera bastante densa, las dos hélices que llevaba en la proa bastaban para conducirle a través del aire a razón de 100 millas por hora. La fuerza máxima hubiera sido suficiente para arrojar el aerostato más allá de los límites de la atmósfera terrestre en muy pocos minutos. Cuando se hubiera elevado a una milla aproximadamente sobre la ciudad de Nueva York, Sadie o Zaida, que llena de asombro contemplaba la maravillosa y extraña perspectiva, exclamó de pronto señalando hacia el oriente: «¡Mira, mira, Lennox! ¡Allí está la luna! ¡Nuestro primer punto de parada! ¡No parece estar tan exageradamente lejos de aquí!» Redgrave se volvió y vio la creciente y pálida faz de la luna nueva que empezaba a aparecer por oriente. «Casi parece», continuó Zaida, «que podríamos encaminarnos a ella directamente, pasando por encima del mar, aunque, naturalmente, no nos esperaría allí». «Pierde cuidado», contestó Lord Redgrave sonriendo, «que cuando la busquemos, allí estará de seguro. Y después de todo, dista de aquí unas 240 millas, lo que verdaderamente no significa nada en una ascensión que no bajará de miles de millones de leguas. No será para nosotros más que una especie de primera estación de nuestro viaje, a poco de comenzado este». «Sin embargo», replicó su esposa, «no quisiera pasar sin verla. Deseo saber qué hay en aquel lado que nadie ha visto todavía y poder decidir para siempre la cuestión del aire y el agua. ¿Cuánto gozaremos cuando regresemos a la Tierra contando todo lo que hay en la Luna? Pero me da miedo la idea de que tal vez estemos destinados a descubrir algunos de los misterios de la creación y quizás a ver cosas que no son para ser vistas por seres humanos». Lord Redgrave comprendió que su esposa se estremecía y, cogiéndola una mano, dijo: «Indudablemente veremos muchas maravillas, Zaida, pero no creo que esté prohibido que las veamos. Espero resolver de una vez para siempre el gran problema de los otros mundos, pues supongo que averiguaremos si están habitados o no lo están. Y a propósito, aprovecho la ocasión para decirte que en este momento estás respirando las últimas ráfagas de aire terrestre que podrás aprovechar hasta nuestro regreso. Con que, despídete de la Tierra como mundo por una temporada, pues cuando la veas desde más arriba, se habrá convertido en un planeta, al menos para nosotros». Zaida se asomó a la ventanilla y contempló el inmenso vacío que se extendía a sus pies. Pues, mientras hablaban, el Astronef había ido subiendo y subiendo siempre en línea recta hacia el cénit. A la creciente luz de la luna pudo distinguir vastas y vagas formas de mar y tierra. Los millares de luces de Nueva York y de Brooklyn confundíanse en pequeñísimas masas de niebla reluciente. El aire que rodeaba el Astronef era ya poco menos que glacial, y notó Zaida que las estrellas y los planetas relucían con un brillo hasta entonces no visto por ella. Su esposo, viéndola tan absorta, casi muda de admiración, rodeándola cariñosamente la cintura con el brazo, la dijo en voz muy bajita: «¿Con que te has despedido ya del mundo donde naciste? Es un poco triste, ¿verdad? Despedirse del mundo que te vio nacer y que encierra todo lo que te ha hecho feliz, todo lo que más quieres». «Todo no, Lennox», contestó Zaida mirándole. «Al menos yo no pienso así». Lennox dio inmediatamente la contestación que las circunstancias exigían. Y luego, retirando de allí a su esposa, la condujo hacia la escalera diciendo: «Por ahora, Zaida, querida, este es nuestro mundo, el cual viaja también entre otros mundos. Y como yo he podido traer conmigo a la más linda y más encantadora de todas las hijas de la Tierra, estoy enteramente satisfecho y soy feliz, muy feliz. Pero me parece que se acerca la hora de cenar. Así que, si su señoría me hace el favor de atender a sus deberes de ama de casa, yo inspeccionaré las máquinas y lo dejaré todo listo para proseguir el viaje». En cuanto Redgrave volvió a cubierta, lo primero que hizo fue cerrar herméticamente las dos escaleras de la cámara, y luego examinó con gran cuidado el aparato para purificar el aire con nuevo oxígeno de los depósitos en que estaba almacenado en forma líquida. Enseguida bajó a la bodega del globo, dio toda la fuerza de repulsión y paró al mismo tiempo la máquina de las hélices. Ya no era necesario, ni aun posible, gobernar el Astronef. Bastaba para hacerlo la fuerza repulsiva que le llevaría con creciente velocidad a medida que iría disminuyendo la atracción de la Tierra hacia aquel punto neutral situado a 200.000 millas y en el que la atracción terrestre era igual que la de la Luna. Una vez allí, se haría trabajar a la fuerza contraria a fin de evitar las desagradables consecuencias de una caída repentina desde la altura de 40.000 millas. Andrés, al verse libre de su trabajo en el tambor, fue a inspeccionar la maquinaria auxiliar que estaba a su cargo, y después se retiró a su habitación para preparar la cena. Mientras tanto, Zaida, con la ayuda de los ingeniosos aparatos de que estaba provista la cocina del Astronef, los cuales había aprendido a manejar antes de emprender el viaje, preparó un delicioso souper à deux. Su esposo descorchó una botella de champán, del mejorcito que pudo hallar en las bodegas de Nueva York, y brindó galantemente a la salud de su linda compañera de aventuras y por la felicidad del maravilloso viaje a través de las desconocidas regiones del espacio. Terminada la cena, llevó Lennox el aparato para hacer café a la cubierta superior, la cual estaba protegida por una cúpula de cristal grueso y transparente. Enseguida volvió donde Zaida. «Abrígate todo cuanto puedas, Zaida», la dijo. «Arriba hace mucho más frío que aquí». Al contemplar el cuadro que se ofrecía a su vista cuando subió a cubierta, Zaida quedó como ensimismada de asombro. Todo el cielo, encima y en derredor de ella, se hallaba cubierto de espesos grupos de astros cuyo parecido no había podido figurarse nunca. Las estrellas que recordaba haber contemplado desde la Tierra eran ahora puntos pequeñísimos que se distinguían en la negra oscuridad rodeados de millares de brillantes órbitas, las cuales lanzaban sus rayos a través del silencioso vacío del espacio. Por todas partes llenaban el cielo millares de estrellas de diversos colores que parecían relucientes joyas de inapreciable valor. Zaida se paseó por la cubierta mirando ya hacia arriba, ya hacia la derecha, ya hacia la izquierda, incapaz por el momento de hablar ni de pensar, sintiendo solo la muda admiración, el respeto, casi el temor que la infundía aquel imponente espectáculo. De pronto, volvió la cabeza mirando hacia el cenit. Una inmensidad de color de plata, que soportaba, como si dijéramos, un cuerpo opaco y verde entre los brazos, extendíase por encima del Astronef, ocupando casi una sexta parte del cielo. Su esposo se acercó a Zaida, y cogiéndola por la cintura, la levantó en el aire con la misma facilidad que si hubiera sido un niño, pues tan débil era ya la tracción de la Tierra que apenas sí tenían peso los cuerpos sólidos. Lennox la sentó en una butaca cómoda para que desde allí pudiera contemplar y admirar el cuadro sin molestia ninguna. La incomparable inmensidad iba ensanchándose, reluciendo más y más a cada momento, y mientras la contemplada Zaida, pasmada de admiración, vio aparecer punto tras punto de luz de una blancura deslumbradora, lanzando sus rayos cual la erupción de gigantescos volcanes que arrojaban torrentes de fuego por sus enormes, por sus inmensos cráteres. «He ahí la salida del sol en la luna», dijo Lennox, que se había colocado al lado de Zaida. «¡Qué espectáculo tan maravilloso! ¿No es verdad? Pero esto no vale nada si se compara con lo que hemos de ver mañana. aunque verdaderamente aquí no hay día ni noche. —¡Es soberbio! ¡Es espléndido! ¡Es incomparable! —exclamó Zaida. —¿Y las estrellas? —Pero no puedo pensar en nada, Lennox. Es tan maravilloso y tan imponente todo ello. No parece que los ojos humanos debían contemplar tan grandes maravillas. —¿Y la Tierra dónde está? Supongo que se podrá distinguir todavía desde aquí. —Precisamente desde aquí no —replicó Redgrave—, porque está debajo de nosotros. Pero si quieres venir, te enseñaré la Madre Tierra tal como no la habrás visto jamás. Bajaron a la parte más profunda del Astronef, detrás del departamento de las máquinas, y después de iluminarla bien con las luces eléctricas que abundaban en el aerostato, Redgrave tiró de una palanca, y quedó abierta inmediatamente una parte del pavimento, dejando un hueco como de 6 pies de ancho. Enseguida hizo lo mismo en el otro lado, y quedó una abertura cubierta solo de cristal muy transparente. Apagó las luces y, conduciendo a su esposa al borde del hueco, la dijo: —Ahí tienes, Zaida, la tierra que te vio nacer. Ese es nuestro mundo. Por muy maravilloso que le había parecido el espectáculo de la luna, el que ahora se presentaba a su vista era infinitamente más asombroso, más imponente. Un inmenso disco de color gris, plateado, rayado y salpicado con líneas y puntos de deslumbrante luz y cubierto en algunos sitios de vastas extensiones relucientes y verduzcas, parecía formar, como si dijéramos, el suelo del anchuroso espacio que se extendía a sus pies. No estaban todavía demasiado lejos para distinguir los continentes y los océanos, y afortunadamente la parte del hemisferio que podían contemplar estaba despejada y libre de toda nube. Zaida permaneció más de una hora contemplando con indescriptible asombro aquel maravilloso cuadro del mundo que habían dejado tan atrás. El peso de su cuerpo había disminuido tanto que apenas sentía la fatiga de tenerse en pie durante tan largo tiempo. A bordo del Astronef era en aquel momento tan cómodo estar en pie como estar echado. Nuestros viajeros, naturalmente, durmieron poco la primera noche de su arriesgado viaje. Sin embargo, Zaida, rendida tanto por las emociones originadas por los maravillosos cuadros que se habían ofrecido a su vista, como por la fatiga del cuerpo, se acostó ya bien entrada la noche, después de obtener de su esposo la promesa de que la despertaría con el tiempo suficiente para presenciar la bajada a la luna. Su sueño duró apenas 2 horas, pues habiendo llegado ya a la luna, Redgrave, con una buena taza de café, fue a despertarla según había prometido. Al subir a cubierta, Zaida vio por un lado el día más espléndido y más claro que había visto jamás, mientras por el otro reinaba una oscuridad impenetrable, más negra que la más negra de las noches terrestres. A la derecha, una que parecía tener 2 veces el tamaño de la luna vista desde la Tierra, relucía con una brillantez deslumbradora en medio de un cielo negro como la noche, y estaba cuajada de astros. Era el sol. El sol que brillaba en medio del espacio sin aire, sin atmósfera. Sus rayos alumbraban con fuerza el interior del Astronef, pero se notaba el mismo frío de antes. —No toques cosa alguna sobre la cual caiga directamente los rayos del sol, porque la encontrarías abrasando. En el otro lado reinaba la misma negra oscuridad que antes había visto. Un espacio inmenso y negro, salpicado de grupos de relucientes astros. En lo alto del cénit flotaba el gran disco gris plateado de la Tierra, mucho más pequeña ahora. Y debajo hallábase otro objeto que por el momento llamaba mucho más su atención. Mirando hacia abajo, a la izquierda, vio Zaida un vasto espacio medio luminoso, en el cual no se divisaba ni una sola estrella. Era la parte sombreada por la Tierra de la bien conocida, aunque misteriosa, órbita, destinada a ser la primera estación del maravilloso viaje. —Todavía no ha salido el sol en esa parte —dijo Redgrave, viendo que Zaida miraba como si quisiera descubrir el impenetrable misterio. —Esa es la luz de la Tierra. Ahora mira por este otro lado. Zaida pasó al otro lado de la cubierta y vio desde allí el cuadro más extraño de todos cuantos hasta entonces había visto. A una distancia que a primera vista parecía abarcar unas cuantas millas debajo del Astronef, extendíanse una gran llanura de cientos de millas por cada lado. La parte exterior era escarpada, y un gran número de puntos salientes que tomaron pronto la forma de montes, de cumbres y planicies, destacábanse relucientes con la luz de los rayos del sol, resaltando contra el negro vacío de abajo, desde el cual sobresalían, al parecer, por encima del límite del disco, numerosos satélites, coronándolo como una aureola. La llanura en sí presentaba el aspecto de la más terrible y desastrosa desolación que la imaginación más lúgubre pudiera concebir. Montes elevadísimos que encerraban valles de distintas formas, los cuales en un lado resplandecían con una luz deslumbradora y en el otro se hallaban envueltos en la más impenetrable oscuridad. Valles extensos que por un lado brillaban como la luz del día y por el otro eran negros como la noche, llegando quizá hasta las mismas entrañas del mundo muerto. Vastos desiertos blanquecinos, cruzados por pequeñas protuberancias que sólo podían ser grietas abiertas en la tierra estéril. Pero todo ello negro o blanco, todo bañado de torrentes de luz o de impenetrable oscuridad. Ni siquiera una señal de vida, ningún bosque sombreado, ningún campo verde, ningún océano agitado ni en calma. Solo un vasto desierto de montes y llanuras estériles y lúgubres. —¡Qué sitio tan triste! —exclamó Zaida. —Pero allí no nos detendremos, ¿verdad? ¿A qué distancia estamos, Lennox? —A 1500 millas aproximadamente —contestó Redgrave, que con uno de los grandes telescopios colocados en la cubierta observaba el extraño cuadro de completo abandono y esterilidad. —A pesar de ser tan lúgubre y tristón, es una maravilla. ¿Cuántos mortales habrá en la Tierra que quisieran verlo como nosotros lo estamos viendo? En este momento descendemos rápidamente, así que desembarcaremos dentro de un par de horas. Mientras tanto, puedes sacar tu atlas lunar y las obras de Julio Verne, y así te entretendrás un rato haciendo comparaciones. Yo voy a dirigir la fuerza, de manera que descendamos oblicuamente, para que veamos mejor la parte iluminada del disco. Empezamos a bajar cuando la luna era llena para que vieras la Tierra, y al mismo tiempo para poder llegar a la parte invisible desde el mundo mientras está iluminada. Zaida y su esposo bajaron. Ella al camarote en busca de las siempre fascinadoras obras de Julio Verne, y él para desviar la fuerza repulsiva, de manera que una máquina les diera la dirección oblicua, mientras la otra, obrando directamente sobre la superficie de la luna, evitaba que la bajada fuese demasiado rápida. Cuando volvieron a subir a cubierta, el astronef había variado de posición, y en vez de caer encima de la luna, bajaba hacia ella en dirección oblicua. El resultado de esta maniobra fue que la creciente iluminada por el sol aumentó rápidamente de tamaño, mientras que pico tras pico y cordillera tras cordillera fue saliendo del negro abismo en lontananza. El sol se subió pronto al medio del estrellado cielo claro y la Tierra desapareció velozmente de su vista. Transcurrió otra hora de mudo asombro y luego Lennox, mirando el reloj, vio que, según los cálculos del mundo, eran ya las 8 de la mañana. —¿Quieres que tomemos el desayuno, Zaida, o prefieres esperar hasta que lleguemos? —¡Esperaremos! —exclamó Zaida. —¡Desayunar en la luna! ¡Qué cosa tan singular! —Bien, pues esperaremos —repuso Lennox. —Mira, ese círculo negro que ves ahí es el famoso Monte Tycho. Procuraré hallar un punto conveniente para que nos detengamos en la parte superior del círculo y así contemplarás el cuadro desde una altura de 17 o 18.000 pies sobre las llanuras. Próximamente, una hora después, el globo sufrió una pequeña sacudida y hubo terminado la primera jornada del viaje. Con un recorrido de poco más de 12 horas, el astronef había atravesado un abismo de 200.000 millas, deteniéndose luego tranquilamente en la superficie de la Luna, la cual, hasta entonces, no había sido jamás hollada por pies humanos. —Aquí seguramente no encontraremos atmósfera ni aire —observó Lennox—, aunque tal vez lo haya en las partes más bajas. De modo que, si quieres dar un paseo después de almorzar, tendremos que ponernos los trajes de respiración. Fin de la sección 1.